en México. El colectivo de ilustradoras No Estamos Todas hace un llamado a la sociedad a resistir contra el femicidio en América Latina y nos regala una narrativa que permite fortalecer la memoria de las mujeres asesinadas. Hazel Zamora Mendieta nos envía esta nota desde Radio CIMAC. No estamos todas. Nos falta la joven Estrella de 17 años, la señora Marbella de 44. En Yucatán nos falta Vivian. En Chihuahua la pequeña Camila de 7 años. También Karen, Daniela, María del Carmen, Guadalupe, Frida, Arlet, Brisa. Ellas no están con nosotras porque fueron asesinadas en México por el hecho de ser mujeres. Hoy conocemos sus rostros, dónde vivían, algunos de sus sueños y ocupaciones gracias al colectivo de ilustradoras No Estamos Todas, quienes piden a Radio CIMAC permanecer en el anonimato, pero llaman a la sociedad al no olvido de estas mujeres y la resistencia contra el feminicidio en América Latina. Las noticias no son ajenas a nosotros, ¿verdad? Todos los días las vemos, dicen como pasan 7 feminicidios al día, pasan 9 feminicidios al día. Y se va convirtiendo como en esta cifra que dicen, bueno, son tantos, pero en otro estado son menos, pero en otro gobierno fueron más. Siempre hablando como de números, como de un porcentaje, como de una estadística. No son 7 feminicidios al día, son 9 feminicidios al día. Los que sean, ¿quiénes serán ellas? Las jóvenes ilustradoras solo hallaban en los medios de comunicación información de la hazaña con que las asesinaron, quiénes eran los hombres detrás de estos crímenes y, con un poco de suerte, algo de la identidad de estas mujeres por entrevistas que dieron sus familiares. Entonces quisieron hablar de ellas, pero no de una manera común. Entonces nos quedamos pensando como, ¿qué podemos hacer para seguir hablando de ellas, pero sin referirnos a ellas de la manera en que fueron asesinadas? Ilustradoras de profesión, con pocos recursos, pero hartas de la violencia que viven las mujeres, comenzaron a dibujarlas e imaginar sus anhelos. El proyecto No Estamos Todas vio luz en noviembre de 2017 en redes sociales, en una cuenta de Facebook y otra en Instagram, donde difunden las ilustraciones. Es un memorial. Es como esta redignificación de nombrarlas y presentarlas una a una, expresar esto, como qué tan grande y qué tan terrible es la violencia, sin estarla representando gráficamente. Las artistas visuales comenzaron a llamar a otras a sumarse. Hasta ahora han realizado 643 colaboraciones, no solo en México, también en Chile y Costa Rica. Es decir, más allá de la cifra, han narrado la historia de 643 mujeres víctimas de feminicidio. Mi sentir es que la persona queda reducida a la forma en la que fue asesinada, ¿no? Pero era una mujer que era maestra, que era madre, que le gustaba hacer tal cosa. Entonces, es como tratar de representar sus vidas, ¿no? Para decir que, pues, que era una persona normal, ¿no? Que tenía sueños, que obviamente nadie quiere que su vida termine de esa manera, que tienen distintas edades, que les gusta hacer distintas cosas, y que fueron asesinadas por ser mujeres, que era lo único que tenían en común. No Estamos Todas nos regala una narrativa que nos permite rebustecer la memoria, darle rostro al feminicidio, pero también coloca a las víctimas en otra posición. Las artistas las imaginan en el campo, cargando a sus hijos, bailando, caminando por las calles, dándonos una sonrisa o acompañadas de sus mascotas. Un recuerdo que para las familias es necesario y que ha permitido a otras personas que se percaten de la magnitud del feminicidio y lo normal que es. Quienes quieren aportar a No Estamos Todas, solo tienen que contactarlas por sus redes sociales. Ellas explicarán las características que buscan para así seguir construyendo este memorial en demanda de justicia y no olvido para las mujeres que fueron privadas de la vida. Informó Hazel Zamora, Radio CIMAC.